Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Buenos días, señor Saldaña, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, un poquillo molesta, ¿verdad? Pero no creo que valga la pena enojarse por las encuestas de la izquierda. ¿Y usted cómo ha estado, señor Saldaña? Yo he estado más o menos así, me duele un poco mi muela, pero de todas maneras eso ya es de la vejez, ya no es imputable a la situación política, y nada más. Fíjate que ayer estuve viendo el programa de Iniciativa México. Hay muchas cosas dignas de ser subrayadas y que obviamente no van a ser dichas por la prensa, por la televisión, ni mucho menos por los medios mercantiles de comunicación radiofónica y televisiva. El programa estuvo presentado como un verdadero y auténtico show, en el sentido más peyorativo de la palabra show, es decir, buscando atraer al público grueso, admirarlo, distraerlo, entretenerlo, pero no hacerle pensar. Y cuando se habla de una iniciativa para el país y para mejorar las cosas del país, creo que reclamaría un tratamiento más especial. Primero, el hecho de que se esté convencido de que los que hacen una iniciativa para mejorar las cosas del país deben estar imbuidos y convencidos de un espíritu, yo no digo heroico, pero sí verdadera y auténticamente nacionalista y patriota. Y no se puede ser patriota con la profusión de aspectos, temas y características que no se refieren a México, como el himno y la canción norteamericana. Obviamente para ellos es obvio que iban a hacer una canción norteamericana, de la misma manera que la canción del Bicentenario, Chalala, era una canción con tintes, con características gringoides. Digo gringoides, pero puedo decir de otra cultura diferente, sin menospreciarla, sin decirle gringoide, cultura tendencia norteamericanófila, es decir, de darle primacía a lo norteamericano. No se puede, por ejemplo, poner una canción con inflexiones, con temas, con matices del blues, del jazz y de la música norteamericana, y poner a Don Welches pegando ladrillos, o a los nietos de Cristina jugando con una muñeca de trapo en el patio de una casa donde pasa un caño. Es decir, la incongruencia es total, la mala leche es monstruosa. Las imágenes que están en el YouTube, ustedes las pueden checar. Digo la palabra checar porque es la que ellos usarían. Verdaderamente da, para ciertos espíritus como el mío, da cierta ternura, repulsión, angustia y tristeza. Si yo oigo una música norteamericana y veo las calles de Nueva York, está muy bien. Pero si yo oigo esa misma música norteamericana con Doña Cristina, los muchachos de Chaltepec, el jardinero de aquí, el jardinero de allá, la señora que vende tamales, es de muy mala leche, de muy mal gusto. ¿Qué es lo que pretenden? Me estoy refiriendo al compadre La Rosa, al compadre del Bosque, o a quien sea. Le digo, siempre que hablo de productores, hablo de ellos porque eran dos hermosos muchachos, ahora serán dos buenos viejos igual que yo. Pero cuando comenzamos teníamos muchas esperanzas y muchas ilusiones sobre nuestro país. ¿Y en qué quedó todo eso? Bueno, ese es algo respecto a lo que quería decir de la canción. La canción, a ver si puede oír algo para que juzguemos un poco con los pelos en la mano, porque si no, no se puede. Ahí dice algo sobre la canción y aparece algo de la canción y aquí... Es un himno evangélico, es un himno americano, es algo que no tiene nada que ver con las pobres aborígenes que están saliendo, todo hecho en una corrida de toros de euforia, de alegría, las muchachas se abrazan, los muchachos palmotean, los niños se emocionan, el micrófono, se meten el micrófono en la garganta, pone un desmadre total. Que verdaderamente, pero sobre todo la melodía, como ustedes están dando cuenta, no es una melodía nuestra. Esto es la iniciativa. ¿Qué debo hacer? ¿Nada? ¿Esto se está viendo? ¿No? Todo bien. Se está oyendo, todo se oyó. Supongo que se haya oído, si no, ya ni modo. Bueno, pues todo esto es ese himno, y yo me estoy refiriendo muy concretamente, me estoy refiriendo a un aspecto. Aquí ya se fue esta imagen, por favor, ¿quién está vigilando? Lo que teníamos, ya teníamos 60 personas que nos estaban viendo y ya se fue, a ver si se fue o qué sucedió en ¿cómo se llama? En Radio AMLO TV. Bueno, seguimos acá para la Nueva República, el calor político y todos los otros amigos que nos están hipotéticamente viendo o no viendo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces, ese es uno, lo de la música. Lo otro es el perfil tan no líder que tienen los triunfadores. El himno no lo puede cantar nadie porque no tiene una melodía, ni secuencia, ni nada, aunque es triunfalista y norteamericano, ese es un hecho. Los triunfadores tienen un perfil, pero ninguno es líder, ninguno tiene verdaderas y auténticas ideas, ya ni siquiera revolucionarias. Ideas, bueno, hacer casas no sé qué iba a hacer el otro. El otro señor del año pasado era un señor de apariencia muy tenue. En fin, no se nota que haya... Qué bueno, pues, que la televisión de no sé cuántos millones, o a lo mejor, según dice alguien en el Twitter... y mis amigos, ese dinero lo da el gobierno, eso no lo sé exactamente. Pero en todas formas, esa iniciativa está envuelta, y luego el locutor, un joven muy apuesto, que la hace de tos, y bueno, yo diría que es una mamonería, y el triunfador es, por lo menos 60 segundos, tardó en decir quién era el triunfador, y el triunfador es, y música, y acordes, y la triunfadora es, ¿por qué? Para crear suspenso, porque el suspenso es un gancho de atracción para el público, pero no se trataba de eso, se trataba de la patria, de la nación, del progreso de México. Imagínense que por un lado el locutor dice, y el triunfador es, y vuelta y se calla, y música. Y está hablando del hambre de los mexicanos, de la salud de niños que mueren. No, que eso es tanto como utilizar a esa pobre gente para crear suspenso, para hacer programas. Y luego, cuando da triunfador, sale una nube de papelitos del cielo para poner una escenografía vaticana, como en misa pontifical del Papa, con el mismo mecanismo, evidentemente, de Epatele Bourdieu, que quiere decir apantallar a la pobre gente. No creo que se deba usar al público así. Yo diría que es engañarlo. Ante la expectativa de la magnificencia, del esplendor, de lo exultante de esa ceremonia, solo quedan las imágenes de Ríos, solo quedan las imágenes del mexicano con su zarape lleno de frío, con la boca abierta, viendo el espectáculo que lo usó a ese mexicano. Porque si ustedes se dan cuenta, en cuanto estaban las inflexiones del jazz y del himno incomprensible norteamericanoide de Iniciativa México, estaban pasando a, por ejemplo, la imagen de la India María, de indígenas pegando ladrillos, de indígenas sembrando maíz. ¡Qué poca madre! No se puede, ¿verdad, mi querida Ana Lilia? No, es que es increíble cómo tratan de destacar a México con ese tipo de iniciativas, ¿no? Un show empanizado en americamiento que desconoce en su producción todo lo que nuestro México es. No, es que se trata de confundir, es que la finalidad, a mí que me perdonen, pero yo intuyo, hasta el mismo presidente tenía una cara de ontoy. El presidente tiene, estoy diciendo algo concretamente con espíritu observador de reportero, tiene reacciones muy espontáneas, si se quiere, muy evidentes. Una de ellas, por ejemplo, cuando estaba en el castillo de Chapultepec y se oyeron unos cañonazos, puso una cara de espanto terrible, igual que me hubiera espantado cualquier persona que de buenas a primeras, ¡pum, hijo de la fregada! ¡Ay! Bueno, pues sí, ayer tenía una cara de asquito, como decir, ¿de dónde estoy? Esa es otra cosa, otro aspecto. Existe en la literatura mexicana, y lo subrayaba perfectamente Monsi Báez, cuando la figura de la madre, cuando la figura materna, el concepto de la sapiencia materna llegaba a un matrimonio y decía, por mi madre, bohemios. Es decir, la figura de la madre en la borrachera, en la onda, en lo tradicional de México, puede haber la figura de una madre en el buen sentido de la palabra. Bueno, en Iniciativa México, la madre es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuidado que sí tiene características de ser un núcleo lleno de esencias maternales, y me estoy refiriendo a la cultura que tiene la universidad. Y esa cultura que tiene la universidad está manifiesta por su rector, evidentemente. Y entonces, a propósito de los poemas que Monsiváis manejaba con un sarcasmo e inteligencia envidiable, cuando decía por mi madre bohemios, hoy se puede decir, viendo la Iniciativa México de ayer, y en medio de nosotros, mi madre como un dios, dice el poema, y en medio de nosotros la universidad. ¿Qué carajos tiene que hacer la universidad ahí, señor rector? Es una pregunta, y no lo tome de mala leche, ni groseramente como lo estoy diciendo, quizá. Puedo hacer la pregunta en otras circunstancias, pero por dentro un poquito de pudor y de dignidad no caería mal. La universidad, yo imagino el programa de ayer y al rector haciendo un speech, o unas líneas, o su beat, o su intervención sobre la exultación de México, perfecto. Es decir, hablando de México, muy bien. Pero le doy vuelta así y está Platanito en un programa en el cual la finalidad es la escatología. Puedes buscar en el diccionario lo que es escatológico. La finalidad, no una referencia. La finalidad es la suciedad. Esa es la materia de trabajo de un programa así. Es la misma institución. Y ahí está el rector. ¿Lo ha considerado, señor rector? Es una pregunta sincera y llena de afecto. Si se puede pensar, porque yo tan es así que he pretendido, no lo niego, que sus antenas me den la posibilidad de estar ahí, obviamente fui rechazado. Eso es comprensible. Si está la universidad unida a las fuerzas vigentes, fuertes, recias, invencibles de la muralla china que constituye la televisión mexicana mercantil y la radio, pues obviamente no habrá posibilidad. Pero eso lo decíamos desde mucho antes, que no se diga. Y desde mucho antes habíamos notado, y no soy yo, honor a quien honor merece. En una ocasión ya se había unido la televisión mercantil con la universidad, y Monsiváis, en una frase, definió con inteligencia extraordinaria y con la vehemencia terrible de su sarcasmo, es decir, la próxima asociación que tendrá la Universidad Nacional Autónoma de México será con el Teatro Blanquita. Para mi punto de vista, para mejorarle la plana a Monsiváis, si se me permite, valdría más que la universidad tomase cartas en la programación del Teatro Blanquita y no que se uniese con la televisión de Platanito, por ejemplo. El payaso ese que ahí se presenta, y con mil maneras de morir, y todo lo que presenta la televisión, es tanto como avalar. Y creo que la universidad tiene un campo de acción infinitamente superior al material que maneja en México la televisión. Bueno, no sé qué te parece, mi querida Ana Lilia, sobre lo que estoy diciendo. Es que, pues es lamentable, ¿no?, lo que ocurre en nuestro México, y a mí me da mucha tristeza ver al rector en ese tipo de shows, porque son shows. Y pues quisiéramos otro México, algo distinto. Yo creo que pues son muy lamentables todas las circunstancias de nuestro México, y pudiendo la televisión ser un elemento educativo de proyección para nuestro país, pues no, juega muy muy tristemente su papel en nuestro México. Está bueno, aquí dicen en esta cosa que se llama Twitter, creo, Twitter. Es arroba Saldana Jorge, ¿eh? Entonces, F. Uribe dice, ahorita ya están en Radio República, y dice, no. ¿En qué quedamos? ¿Los gobiernos generan empleos, sí o no? Sí, bueno, el oficio de un gobierno es prever el sustento de sus ciudadanos, prever obviamente su trabajo. El hecho de que un gobierno genere empleos es cumplir con su deber, no motivo de propaganda. El hecho de hacer propaganda por empleos logrados indicaría una cierta vanidad no justificada, puesto que si hubiese empleos en México, no hubiese 10 millones de mexicanos en Estados Unidos que tuvieron que irse a una tierra inhóspita a buscar trabajo porque aquí no lo hay. Punto. Cualquier adorno que un presidente municipal, gobernador o lo que sea, haga sobre los empleos, es como las carreteras. Cobrar impuestos para que se hagan y luego cobrar porque pases por ellas. Es decir, si un presidente de la República, un gobernador, un secretario o un empresario genera empleos, no es más que cumplir con su deber. Lo que sucede es que en México cumplir con su deber es motivo de propaganda. Bueno, ya está mi querido amigo Notipoemas, dice Notipoemas, se está transmitiendo. Sí, mire. Pronto llegará, pero no sé qué, mi querido Achita. Ya lo vemos y escuchamos. Pato Lucas, pues no que estabas tan enojado, Pato Lucas, que inventabas todas. Y dice que hoy ya no está viendo. Bueno, gracias, Pato Lucas. Señor, ya no va a participar Betty. Bueno, es que Betty está trabajando en la radio comercial. Si trabaja en la radio comercial, pues no puede venir. Y a mí me corren, pues ella no puede, evidentemente, dejar su trabajo por venir aquí. Pues ella vive de esto. Tiene experiencia, así es que Betty no puede venir aquí. Bueno, a no ser que deje su trabajo allá, pero nosotros lo hacemos sin... Ella no tendría sueldo. No, si en realidad no hay posibilidad. Escuchamos al alternativo en radioamlo.tv. Gracias, Pato Lucas. Muajim, oye, separen las frases. Yo no dije lo que parece. Y yo digo, es que dijo una frase, pero me equivoqué, porque en esto del Twitter a veces parece que dijo... Y dice, no sé qué dijo un cuate, y le digo, oye, yo no dije eso. Bueno, gracias a Litam Distingue, Daniel Karam, debería estar inhabilitado y en la cárcel. Bueno, muy bien. Adelante, por favor, Ana Lilia. Bueno, también para informarle al auditorio que hemos acordado con... Radio AMLO, las otros webs que están retransmitiendo y radios, poner la imagen de televisión, así que en Radio La Nueva República también está la televisión, lo está colocando también El Santuario, lo pueden sintonizar ahí, y también en Notipoemas, y bueno, vamos a seguir haciendo labor. Tengo que hacer un paréntesis muy especial, porque en Jalapa, la información... siendo escasa, periodísticamente hablando, es decir, hay ¿cómo se llama? Al calor político, a ver, chécame, como tú dices, al calor político, a ver si está el calor político bien. Y al calor político, todo el mundo lo consulta, y todo el mundo mete su cuchara y escribe, en el buen sentido de la palabra, escriben muchas personas, y toda la información que hay en Calor Político, al ratito está, vaya, si ahorita sucede algo, de todas maneras que no suceda nada, nada grave, a la una hora ya está en el Calor Político. Es un medio muy efectivo de salud. Te saludo, Arenas, y gracias porque me estás transmitiendo, porque yo sé que toda la gente de por la región consulta el Calor Político. ¿Qué otra cosa, a mi querida Valeria? Bueno, pues pedir una disculpa al auditorio si no soy tan juvenil como Betty, pero pues es voluntario, somos una radio ciudadana, ¿verdad? Medios alternativos que no vamos a permitir que don Jorge pierda su espacio en radio y televisión, y pues trataremos cada vez de hacer un mejor esfuerzo. Ya van 18 veces, no hay problema, ya estoy casi acostumbrado. Blanca me acaba de decir que a lo mejor me transmiten en Estados Unidos, y una queridísima, digo queridísima por el afecto que manifestó, a ver si la encuentro en esto del internet, me dijo que en Estados Unidos ella conoce una estación de radio. Entonces le vamos a decir que muchas gracias, que estamos más puestos que un zapato. Sonia Rodríguez, Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, guapa, digo? Y aquí hay otras personas que me dijeron de Estados Unidos. Ahorita te voy a decir quién es la persona de Estados Unidos, ojalá la encuentre. Pero no, me dijo que estaba en un pueblo cercano a Houston. También Loretita Reyes, que está muy, muy, tiene un, ¿cómo se llama eso? Avatar, ¿verdad? Avatar. Otra, Elena Buendía, Elena Bundia, guapa, pero ese es así como la ultraderecha de la derecha. Pero la saludo con mucho afecto, además la felicito porque tiene un avatar. Eso de avatar, ¿tú sabes lo que es el avatar? Oye, Ana Lilia, ¿me oyes? Sí, le estoy escuchando. Le estoy escuchando. Rápido. El avatar es esa foto. ¿No hay otra manera de llamarle a eso? Pues yo le llamaría imagen, ¿no? La imagen, ¿verdad? Bueno, pues hay alguien que tiene esta Loretita, no, Elena Bundia, Loretito también, Elena Bundia, que tiene muy buena imagen, pero un carácter afectado. Bueno, ¿qué dice aquí? Buen día, viendo en su programa de alternativo, y saludo con mucho afecto y le agradezco a Ángel Azul 69, el hecho de que me haya mandado una receta excepcional que voy a ver para mi trigémino. Yo inventé un medicamento muy especial, se lo brindo a quien les duela y tengan jaqueca, pero es un poco bestia. Pero a veces como que funciona. Es ponerse una ramita de lo que nosotros llamamos chichicaste. ¿Han oído lo que significa el chichicaste? En otros lugares le dicen chichicastle. Y en realidad es ortiga. Entonces, pasándose una ortiga por el lugar del nervio, pica y como que se electrifica. Y una vez que se electrifica, queda el picor. Y el picor como que empieza a lanzar corriente eléctrica y como que se quita tantito, pero en fin. Bueno, adelante por favor, Ana Lilia, ¿qué otra cosa hay? Bueno, pues ayer hubo una protesta en frente de Televisa para pedir que Televisa sea más abierto y comunique mejor. ¿Qué opinan respecto a eso, señor Saldaña? Sí, no, yo tengo varias opiniones al respecto. Y ahora sí que, como dicen los políticos, qué bueno que mencionaste eso. ¡Ay, mamosísimo! Sí. ¿El micrófono? Acérquese. ¿Me acerco al micrófono o al chiquito? Al chiquito me acerco para que se oiga mejor. Entonces aquí lo pongo. No, con eso tiene agarradera y me lo pongo aquí. Bueno, Televisa es una institución y tuve el gusto de conocer. Alguien me dijo alguna vez, oye, qué poca, algo así me dijo, qué poca tenía yo que yo me había formado en Televisa y que hablaba yo mal de la televisión comercial en México. En realidad yo no hablo mal de Televisa, sino de ciertas ideologías que tiene la televisión y la radio comerciales. que tiene, los propietarios de radio y televisión tienen la idea, y algunos de ellos son excepcionalmente, ayer vimos a Rogelio Azcárraga y otro señor que tiene cadenas de radio, que van con una gran, no le llamo desfachatez, pero con una gran impudicia, ahí donde se trata de hacer cosas por México, siendo que en realidad son negociantes. Es decir, cada trabajador que cuesta no es un negocio. El lema es, un trabajador que cuesta no es negocio. El trabajador tiene que no costar. Y está perfectamente justificado que se le pague menos. A quien es una estrella se le paga más, porque trae auditorio. Pero a quien no, no. El criterio del mercantil 100% es muy abarrotero. Pero eso no es tanto lo criticable. Pero tiene como consecuencia el hecho de que no haya una ideología verdaderamente patriótica, ni nacionalista, ni mucho menos ciudadana, ni les importe el público, sino como dicen, que lo decía Jalapa, que mis cuates, vamos a decirle a la gente, oye, la gente no soy güey, cuando dices gente, parece que dice a los borregos, a las vacas. Gente así cobra una connotación peyorativa en los locutores. Entonces, la gente es lo que sustenta la economía de las instituciones de radio y televisión. Es decir, la gente hace mayorías, las mayorías compran. Si compran, vendemos. Si vendemos, hay publicidad. Si se vende, hay publicidad. Por eso decía yo que en esta clase de gobiernos y de sistema, a los gobiernos les interesa que el pueblo compre, no que el pueblo coma. Entonces, cuando ayer hubo una protesta de los que hacen por televisión, no están siguiendo un consejo verdadera y auténticamente útil. Lo ideal fuera que los patrones, que lo saben, se hacen, no quiero decir una grosería, los patrones saben evidentemente lo que es ser nacionalista, saben lo que es querer a México. Ellos en sí quieren a México, pero como un elemento de explotación. Ayer me lo decía la señorita justamente Elena Bundia, me parece bellísimo, dice, no puedes generalizar que la televisión tenga malas ideas para el pueblo. Dice, está por ejemplo los anuncios, dice, mira este, y es de la Guelaguetza, y es muy bello, y está muy bien hecho, ese anuncio turístico de la Guelaguetza. Y ese anuncio turístico de la Guelaguetza, dice, y esta, la Guelaguetza, es nuestra. Pero cuando dice es nuestra, aparece el logotipo de la casa productora. Me parece que este es el sistema mexicano. ¿Entiendes? La gente asocia. Y cuando tú dices, este es el cañón del sumidero, y pones una modelo que representa la ideología y el estilo de la casa. Y entonces el cañón del sumidero es una estrella más del canal de las estrellas, ¿no? O algo así dice, ¿no? Sí, así es. Es decir, así es, creo. Entonces nos pertenece, no son dueños de México. Simplemente son dueños del futuro y del destino y de la cultura de la nación. Bueno, es decir, eso es mucho. Pero nadie ha hecho nada por decirle, oye, fulanito, oye, fíjate que vamos a recanalizar. No que no ganes, sino que no friegues. No pueden poner, no pueden ser los que pongan el poder. Aunque poner el poder suena redundante, la televisión no, se les va a reventar el hilo. El abuelo no lo hubiera hecho. El hijo, tampoco. Yo oía cuando le decía, si tú, Miguel, quieres hacer política, renuncia. Y te vas allá a hacer política. Y Miguel lo hizo. No sé si me explique. Pero ahora, parecería ser que dice, tú quieres ser gobernador, vente con nosotros. Si Cuauhtémoc Cárdenas, sí, quizá la Bastida, si Andrés Manuel López Obrador hubiesen conquistado, asegurado el futuro, se hubiesen vuelto cómplices de la filosofía electrónica de México, hubiesen terminado su periodo. No sé bien si conviene o mal. Pero eso le decía yo a un cuate aquí, no estar en la televisión, no tener la bendición de la patronal, es no existir. Yo por eso me largué ya 12 años y no excluyo nada. Porque no contestan el teléfono, no te voltean, te sonríen de una manera especial. Es decir, estás mal, pero es el diablo. Estás jodido. Es una, es terrible. Y si dice, uy, no, este, no, pues es un peligro. ¿Por qué? Simplemente por decir tres o cuatro verdades. Que igual o peor, se dice, por ejemplo, la mentaliza que le dan al sistema político, que yo no lo hago en otros lugares, pero luego llega el gobernador de Tinguindín, soy gobernador, ¿cómo está usted? Y todo eso, y se compensa, y además le cobran. Porque echan una de cal por las que van de arena y le van compensando. Entonces es muy difícil, en realidad, es difícil. Gracias, amigo, bellísima tu imagen, maestro, le agradezco el cumplido. Ah, es una, es Loretita Reyes, muy bien. Ah, vamos a ver qué dice aquí el público. Tampoco puedo entrar a Radio AMLO. Ah, a Radio AMLO ya está, compañero. Si en el caso de le voy a poner aquí, ya está. Y entonces le pongo ya está. Y nomás con eso ya vas a ver que ya está. Ya está. Y órale, enviar. Y ¿qué otra cosa dice aquí? Reporte Radio, La Nueva República, Radio AMLO, video y sonido ok, Notipoemas, chat ok, 134 viewers y creciendo. Reporte Radio, La Nueva República, es otro, hola, ojalá ofrezcas podcast. ¿Qué carabas es eso de podcast, Ana Lidia? Es la grabación. Ilústrame. Es la grabación del programa, le informamos al auditorio que todos los días, terminando el programa, lo posteamos en la web de Radio La Nueva República para que lo puedan escuchar o retransmitir otras radios. Y bueno, escucharlo a solicitud. Y cuando tengan ustedes tiempo, pueden entrar a la página Radio La Nueva República, creo que también en Notipoemas, y en Radio AMLO, y ahí ponemos el audio que estamos grabando para que lo puedan escuchar incluso a otras horas. Bueno, dice aquí, saludos de Puebla, a mis amigos de Puebla, Mundo Mujeres. En Puebla tenemos problemas para entrarle a, ¿cómo se llama el de Puebla? Ahorita te voy a decir cómo se llama el de Puebla. El de Puebla se llama Poder Ciudadano, creo. Y yo te acuerdo, Sí, y entonces, ese Poder Ciudadano en Puebla, también esta me gustó mucho, Luego, en Puebla, estuve oyendo muy, muy, muy digno de los tiempos actuales. Hay un programa dedicado a los de, ¿cómo se llama? ¿Cómo debo decirlo? A homosexuales, pues. Y entonces con toda esa problemática y cómo deben cuidarse, cómo deben comportarse y el respeto que les debe la sociedad, estaba muy interesante. Claro, y dicho y hecho con todo, vaya, no era como los programas de el chapoísmo, de Pati Chapoísmo, que siempre hay uno o dos que yo creo que hacen un flaco favor a la causa de los homosexuales, porque exageran su mariconería y se convierte en un show verdaderamente agresivo y mamoncísimo. No puedo decir esas palabras. Bueno, muy ramplón, ¿me entienden? El hecho de... Creo que, como se presenta en Puebla, de que dos o tres caballeros estén hablando de su problemática, pero con normalidad, ayuda a la causa de ese tercer sexo, género, y al respeto que la sociedad les debe, indiscutiblemente. Pero el hecho, por ejemplo, esa es una de las causas. Es una de las cosas que la televisión no ha observado. Nadie lo ha comentado. Quizá mi querido amigo Lara Peinado, que hoy recibí su comunicado muy fuerte, por cierto, sobre las características perversas de la manera de presentar las cosas de gobierno y de la televisión y de la comunicación, pero en fin, ya lo comentaremos. Pero lo que les quiero decir, que flaco favor ha hecho la televisión al hecho de presentar todo lo homosexual con mariconería. Yo hago una diferencia muy clara entre una mariconeta, a veces chistosa, a veces agresiva, generalmente como el eruto de una problemática interior, con un desprecio patológico al sexo masculino y a los otros, es decir, sienten un orgullo gay. Yo no estoy de acuerdo en que se sienta un orgulloso de la calidad que tiene en su sexo. El que es hombre no veo por qué le va a tener el orgullo viril. La que es mujer, no, el ciudadano que es mujer, no veo por qué sienta orgullo de ser mujer. Y el que es homosexual, ¿de dónde carambas puede sentir orgullo? Y si tú estás orgulloso de ser banderilla, pues no. Así, orgullo en el sentido de que, uff, no. ¿Quieres a tu tierra? Sí. Ahora, máximo, con todo lo que ha pasado, si usted ha vivido 50 años, no veo de qué caramas puede usted estar orgulloso de ser mexicano. Siento cariño por mi historia, siento amor por la naturaleza en la que vivo, siento ternura por ver la gente de mi pueblo, es decir, por un ranchero, por Don Juanches. Un día se los voy a presentar aquí, cuando llega y se quita el sombrero y dice: buenos días, don Jorgito, ¿cómo amaneció usted? ¿Sigue usted mejor? ¿Durmió usted bien? Mire qué tiempo. Bueno, siento mucha ternura por gente así. Pero el hecho de estar orgulloso, uy, sí, no, sí, creamos 783.497 empleos, que además es falso. La orgullosa presentación de la televisión mexicana, a la que he pertenecido toda mi pinche vida, pero un poco a contrapelo y con dificultades. Bueno, dice: estamos cansados de la política de despensas y del dinero que dio Víctor Romo. No lo conozco, tú, eso es cuestión tuya, ahorita voy a dar tu nombre, porque tú dices Víctor Romo. ¿Quién es Víctor Romo? Entregó por el voto en elecciones internas del PRD en la MADRE. Mil un luces acusa a alguien de que dio despensas. ¡Qué poca madre! Ya me da hasta asco de los partidos. Estaba yo oyendo que el partido verde es el único... ¿Quién dijo? Aristegui, creo, ¿verdad? Sí. Que el partido verde en México era el único partido verde que pregonaba la pena de muerte. Lo cual es una aberración total, que un partido verde pregone la pena de muerte como castigo. Pero evidentemente en México, donde el voto se vende, se compra, es materia de decir: dime qué me das por los votos que te traigo, cuño. Y esa es la negación total de la democracia. Ya no haya uno para dónde voltear que no le dé vergüenza. A ver, apúntale. no tienes para dónde voltear que no te dé vergüenza. Son cosas que dan pena. Y un partido verde que ha sido sacado, descalificado de la Asociación Mundial de Partidos Verdes, y luego tú, mi querido Toluco 666, Toluco 666, ¿cómo va a decir que aún en el PRD dan despensas? ¡Qué poquísima! No, digo que estén mintiendo, pero imagínate cuando la posibilidad alternativa de rehacer a México, que hipotéticamente solamente puede rehacerse con un nuevo criterio y una nueva filosofía que ponga en su lugar los valores auténticos del ciudadano. Es decir, que piense que la demos pueblo y kratos poder, es fundamental que haya honestidad. Y mientras los políticos se despedacen ante micrófonos y cámaras del mundo y de México, diciendo que queremos progresar, y no se combata a fondo, esencial, profunda, realmente, no se combata la corrupción, es todo lo demás, es un programa de Iniciativa México, es fantasía. Tengan el dinero que tengan, utilicen el dinero, los horarios que quieran, corran a quien deban correr de la televisión, no les va a funcionar. El hecho de que si, por ejemplo, todos los que tienen alguna idea alternativa, tenemos que dejar de esto, tampoco la van a hacer. Si el que diga una verdad en la televisión y la radio no retrasa la marcha del país, esta, coma, se retrasa sola. Ya hasta me da risa de mis soliloquios, que así debo llamarles, porque estoy solo. Y ahorita van a decir, y loco, güey. Adelante, Ana Lilia. No está solo, señor Saldaña, aquí estamos. Allá. Y pues saludando a todo el auditorio, estamos en el alternativo con el señor Jorge Saldaña. Bueno, pues también comentarle, señor Saldaña, que Fernando Buenabad nos informó que varias radios de Latinoamérica, en Sudamérica, también nos están retransmitiendo. Ya nada más les voy a mandar el vínculo para que puedan poner la televisión. Lo acordamos ayer con Radio AMLO, que vamos a poner la televisión. ¿Dónde está transmitiendo él? ¿Dónde va a transmitir? Pues están retransmitiéndonos en varias radios en Sudamérica. Hoy voy a hablar con el señor Buenabad para que nos diga cuáles son y les podamos informar. También quería... muchos saludos a mis cuatro sudamericanos. A ver, para si ocasionalmente hay gente de Sudamérica, yo les digo que me manden una mentadita, eso quiere decir un saludito, a @ Jorge Saldaña, ¿verdad? No, Saldaña Jorge. Exacto. Saldaña Jorge. @ Saldaña Jorge. Y luego, porque a mí me encanta la música sudamericana, tengo a uno que se llama El Gato Pardo, que me manda unas canciones excepcionales. Yo también le mando canciones de por acá, porque es en México está, no es que esté prohibido, pero como todo tiene la televisión y la radio tiene sus ojos puestos en Estados Unidos, la radio en Jalapa es infumable, salvo Radio Universidad de Jalapa, nada. Bueno, que Radio Universidad de Jalapa tiene unos programas excepcionales que merece que se oigan mejor. Necesita más potencia. Y, ¿cómo se llama la nuestra? Radio Más, ¿verdad? Pero en frecuencia modulada. Y la gente aquí pues apenas tenemos... No está muy reconocida la frecuencia. Todo lo demás es un chacoteo abominable de bandas y de reggae o de no sé qué. Bueno, entonces ya dije de lo de Sudamérica y ya dijimos lo... el hecho de que me interrumpí yo mismo, fíjate, Ana Lilia, cuando dicen que estuvieron ante Chapultepec 18, 200 personas, hay una chica cuyo nombre no me acuerdo que vi ahí en la nota. Dije yo, cuando me interrumpí a mí mismo, que ni Quijote decía algo muy propio, muy grande y muy noble. Decía, cuéntale tus males a quien los convierta en bienes. Lo que yo digo es que había que convencer a 3 o 4 personas. Un movimiento popular y grande de reclamo existe, solo que los mexicanos no estamos asociados. Aquí, por ejemplo, cuando hay baile, en un círculo de 500 metros a la redonda nadie puede dormir y nadie ha protestado. Se ha hecho un pueblo obediente, dócil, agachado y sufriente, por así convenir, a la estulticia o mala leche, perversidad o corrupción de quien gobierna. Me refiero a lo de Banderilla, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que el pueblo desunido es muy fácil de vencerse. De la misma manera que el pueblo unido jamás será vencido, la contraria es el pueblo desunido está vencido. Apúntale, el pueblo desunido está vencido. Como lema que posiblemente muchos gobernadores, gobernantes, presidentes y gente de poder tiene. ¿Y quién lo desune? Obviamente, quien le da la cultura. ¿Quién le da la cultura? Obviamente la radio y la televisión. No hay otra. ¿O acaso la maestra Elbeste? ¿O acaso Lucambio, que espero que ya sea aliviado? Saludos tú. Ojalá ya te hayas compuesto. No compuesto, no. Aliviado, porque es para componer. Oye, que no fue Toluco 666 el que dijo, no hombre, me equivoqué de Twitter, hombre. Ahorita digo quién dijo, porque si no me van a regañar, me regaño a mí mismo. Saldaña, ya estamos cansados de la política de despensas y el dinero que el diputado Víctor Romo, no lo conozco, entregó por voto en elecciones internas del PRD. ¡Qué poca madre, señor Romo! Lo dice Milun Luces. Milun Luces, te saludo muy afectuosamente. ¿Usted no era una chava? ¿O es chavo? Creo que es chavo. Ahorita me va a salir su perfil. Qué curioso todo esto. No, es un caballero, hombre. Perdóname, tú, Vladimir. Vladimir, mucho gusto saludarte, Y además eres colega porque a mí me gustan los versos y tú eres poeta. Bueno, ande pues. Gracias. Adelante, mi querida Ana Lilia. ¿Qué hacemos? Pues muy bien, yo creo que está resultando muy interactivo el alternativo porque en Twitter, todo mundo, bueno, ya se están conectando, ya están viendo cómo participar. También en los chats de las radios, todo... Aquí hay otro, entendí muy bien que entendí ahorita, que está el águila. Saludos desde Puebla. Oye, un abrazo a Puebla. No me quisieron, hombre, fíjate. Yo pedí que hiciéramos algo es la lógica, evidentemente, pero la lógica no funciona. Estamos y vamos a quedar a 1:30. Un libramiento excepcional que va a quitar unos 40, 80, 50 minutos menos para llegar a Puebla. Jalapa, Puebla, ya no va a quedar a 2 horas y media, sino va a quedar a 1 hora y media. Porque de aquí, de Banderilla a Perote, se van a hacer 18 minutos. Aquí está mi amigo, ¿cómo se llama, Valentino? ¿El del libramiento? Franco Valentino. Franco Valentino, saluda a Franco Valentino, es un cuate que está dirigiendo ahí la obra. Entonces, pero ya pura tifo, va a quedar a 18, 20 minutos. Y de ahí para allá, una hora y cuarto de Perote para allá, 1:30. Yo les digo, vamos a unirnos. No hay jalapeño que quiera ir a Puebla más que los que van a comprar. Y luego vamos a unirnos y todo, y vamos a hacer programas y eso. Me mandaron por un tubo, tú qué poca. Allá está mi amigo Enrique Herrera, en la televisión de Puebla, y está menos alto que México, en fin, todo eso. Pero bueno, no se pudo. Entonces dice, Saldaña, saludos desde Puebla. Escucha, no, pues si es territorio de Iniciativa México, ni modo. Saludos desde Puebla, escuchando desde la Nueva República, Iniciativa México es un teletón del duopolio. Pues no es un, sea lo que sea, es un show para entretener a la masa y decir qué nobles y qué grandes son, pero con música norteamericana. Quiere decir esto que en el fondo, en el trasfondo, la intención es otra. Y el bajísimo perfil de los triunfadores, no hay ningún líder, ¿se dan cuenta? Porque alguien que le den 50 millones y que sea líder y que aglutine gente es un partido político. Entonces, si hay una muchacha que tiene una bellísima sonrisa, otros dos caballeros ahí que uno quién sabe qué va a hacer, no es concreto, en fin. Es el México que, no, como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues le comento también en todos los chats de los medios que nos están retransmitiendo, hay gente, está opinando. Hay una pregunta para el señor Saldaña en el chat de Radio La Nueva República, que si las taranovelas son malas porque quitan el tiempo o por su contenido, que qué opina usted. No, la telenovela tiene una misión, la desjerarquización de los valores. Es decir, que nosotros tenemos cosas valiosas, unas tienen primacía sobre otras. Lo primero para un ser humano es el conservar, preservar la vida. Después, alimentarse. Y después, filosofar. Filosofar, que es el dicho latino, que supongo que era un dicho popular, primum mangiare de inde filosofare. Bueno, primero comer y luego filosofar junto. Las telenovelas no dan de comer y prohíben filosofar. Prohíben porque los valores de la telenovela son valores artificiales. El erotismo, la magia y la violencia y el sexo. El erotismo y el sexo van muy bien, pero en realidad usted ve que la muchacha se le entrega muy fuerte al galán, pero no es una muestra de amor, es una muestra de sexo. La magia, el que cree que todo lo va a resolver, y la violencia, el hecho de que fue incesto, fue engaño familiar, fue violación, fue por dinero, todo eso es violencia. La telenovela es un reservorio delicado de lo más degradante de la televisión. ¿Que puede haber una telenovela histórica o literaria? Sí, no es el común. La educación que ha recibido la mujer mexicana, particularmente de la televisión y la telenovela, ha sido para nembutalizar, para apagar todo aquello que podría revolucionar. El principal cómplice de la inercia del tejido social, para usar su terminología, del tejido social de México, es la educación que hemos recibido. Y esa es imputable a una educación mediocre, como lo dicen mundialmente, que es la que nos da la Secretaría de Educación, complementada por una fortísima y recia valoración de las cosas de la vida por la televisión y la radio. Se acabó. La prensa no existe. No se lee. Punto. El hombre que quiera gobernar, y cuando entraron los sucesivos presidentes, yo siempre lo decía, ahora el presidente está a las puertas de la historia. Entra o se da la vuelta y hace negocios. Parecería ser que no se ha entrado en la historia de México verdaderamente para revolucionar, regenerar. Y la palabra no es que sea yo López Obradorista, no, regenerar es volver a que se genere la función primaria para la que estaba decidida la sociedad humana, la sociedad de los mexicanos, quiero decir, perdón por si se llaman. Entonces, yo les también otra metamorfosis, hacer que se cambie la condición de gusano a mariposa, para hacerlo más claro. Eso no se ha hecho, porque no les conviene, porque el hecho de tener un pueblo así genera mucho y muy buen negocio. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia? ¿Estoy loco? No, indudablemente tiene toda la razón, la verdad nos su deja... Su colaboradora Ana Lilia tiene una hermosa y muy clara voz, además es muy pausada. Lo dice Doa Leonor. Doa Leonor, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿eh? Y ya dice que otras cosas de Daniel Karam, es el del IMSS, ¿verdad? Debería estar inhabilitado, debería ir a la cárcel, ¿eh? Bueno, que le dieron un premio mérito profesional, que bueno, pero un premio en México no significa nada, por favor. Bueno, significa cuando tiene 50 millones atrás, eso sí, es ser nuevo. Adelante, a menos ya, porque ya son las 11:15, adelante. Pues si el tiempo vuela, señor Saldaña, y también queremos avisarle al auditorio que el día de hoy, como parte de este esfuerzo, estamos armando un frente comunicacional alternativo, un frente unido hacia el 2012. Pues el día de hoy empieza Fernando Buenabad, un programa semanal, los lunes a la 1:00 p.m, que bueno, inicialmente se va a transmitir por Radio AMLO, por Radio La Nueva República, por El Santuario y pues también por Notipoemas con Pastor Delgado. Así que a la 1:00 p.m. hoy. Le doy la bienvenida a Fernando Buenabad. Fernando Buenabad es mexicano, vive en Argentina. Él es un filósofo, ha escrito La filosofía de la comunicación. Somos grandes cuates que nos hemos hecho recientemente amigos y ya estuvo aquí en Jalapa en alguna ocasión, lo entrevisté. Tiene criterios muy claros, muy combativos y muy alternativos, ahora sí que valga la palabra, y es bienvenido y te vamos a escuchar con mucho gusto. Un abrazo, Fernando. Pues así será, a la 1:00 p.m. los esperamos en este programa con Fernando Buenabad como parte de este frente alternativo. Estamos uniéndonos y pues vamos a despedirnos con una canción, señor Saldaña, ¿qué le parece? Sí, que no sea la de la Iniciativa México, todo será mejor. Bueno, mucho gusto, mi querida Ana Lilia, hasta mañana a las 10, gracias. Bueno, pues los dejo con Estoy hasta la madre, que parece el himno de este programa. y tengan muy, muy buena tarde. Gracias, señor Saldaña. Hasta luego. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. Nos estamos ahogando y estamos impotentes, no sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Y aunque soy abuelo, todo es carmacito, todo de un jodido. Soy abuelo y recuerdo el cielo con todo y estrellas y me voy para París, lejos de ese país. Y aunque soy abuelo, todo está fallido, todo lo jodido. Y aunque soy abuelo y recuerdo el cielo con todo y estrellas y me voy para París, lejos de ese país. ¿Sabes? Que no te quiero.